Yo, manito, tú sabes que al final ninguno de ustedes, ni tú ni el jefe tuyo, están a mi nivel. So, yo no voy a perder mi tiempo con ustedes. Pero aprendan a rapear. Tangel, ¡cómetelo! Que te la pusiera bien puesta, le tiraste a Blapón, así que toma tu respuesta. En los videos tú no hablas, nada más vive haciendo muecas. Y con artistas filmados, así vive de la beca. Yeah. Va ganando la puesta, puesto que te atropello. Faturo te filmó para que haya más gente en el sello. Ay, qué bello, tú eres una mano entre todos ellos. Enano fresco, jorobado y rapea como un camello. Yeah. La maleta no llegó, todavía le está esperando. Blapón se te liquidó. Dime, ¿tú crees que jugando? Dame atrás, si el que tenga el mejor puente queda vivo. Di que llorando por ropa, tú te pasas de efectivo. Fuerza para que te salga más cara la sal que chivo. Soy el tanque, ya tú sabes, cualquier cosa estoy activo. Tú eres vicioso, estás quedando loco, ya la aco. Tú no me hablas de matar, ¿tú crees que tú el mundo es un tabaco? Yeah. No me lo eches el saco y no vaciaste tu afatulo. Los 6 kilos y los 2 muertos, te lo entraste por el culo. Voy fue eso por el lápiz, coño, ¿tú crees que es verdad? Tú tienes 10 años viéndole y no hay ni la semana. Entonces tú no tendrás, mira a ver si algo campea. Di que al tite iba a tirar una pinta que se le vea. ¿Tú crees que jugando? Que en esto tú pierdes mientras yo gano. Hotel, te voy a machetear pa' que te cose el cirujano. Eres palomo y te pinta calentón. Mangué los kilos, te tiré pa'lante y me quedé con todo. ¿Tú crees que jugando? Que en esto tú pierdes mientras yo gano. Hotel, te voy a machetear pa' que te cose el cirujano. Eres palomo y te pinta calentón. Mangué los kilos, te tiré pa'lante y me quedé con todo. Maldita madre, coño, en inglés fucking model. Te soltó Faturo Music, entonces te jodiste Fotel. Con todo el mundo no se jode, pero lamentablemente, cuando aumentaba el sello, era que tú pareces gente. Dale mente, que tú eres los mineros, pues gran cosa. Le tiré a tabla por pa' que te hagas como le hizo Mozart. Se puso chicle, se vino, le partí en el esqueleto. Tú eres la versión más grande del enano. Con mi crédito se molleto, suelte el acento. Tú no eres español, tú quieres ropa porque te la compra el lápiz o el lambón. Un llorón, un babolón, un copión. Un pornográfico, nada más vive haciendo señas. Tú tienes complejo de tráfico. Cara de antipático, pero sin embargo, nada más dice yo te mato y no es rabia. Bájele algo. Oye, algo interesante, nosotros tenemos el plan de. Y como tú te atrago, voltea la fila pa' que te adelante. Deja tu mediante, que todas tus fiestas son gratis. Yo estoy pa' ti, se agarra el lío, la punta pa' el lápiz. Porque somos una tropa, se embala el taller de topa. Con un damnificado que está llorando por ropa. Va a tener que beber sopa después que tú oigas este disco. Inyectate, mareate, metete un kilo de perico. Porque yo soy más loco que todito ustedes juntos. Y si tú te la fumas, pues moca, que me la unto. Va a seguir. Di que el culo no, di que tú sirvas, pues no te respondió. Era yo que te quería partir. Como te dimos tu huemazo, ya te lo voy a dejar ahí. Y como tu plete por ropa, vete a bájate, buti. ¿Tú crees que jugando? Que en esto tú pierdes mientras yo gano. Hotel, te voy a machetear pa' que te cose el cirujano. Eres palomo y te pinta calentón. Mangué los kilos, te tiré pa'lante y me quedé con todo. ¿Tú crees que jugando? Que en esto tú pierdes mientras yo gano. Hotel, te voy a machetear pa' que te cose el cirujano. Eres palomo y te pinta calentón, mangué los kilos, te tiré pa'lante y me quedé con todo. Tú no sentiste la corriente, manito. O sea que al final ustedes no saben rapear. Por eso yo no pierdo mi tiempo con ustedes, compréndanlo. Yo soy el nuevo jefe de ustedes, de su compañía. Este menor, Tangel. Este es el que se ha denominado de ahora para adelante su papá. Porque nosotros no estamos en poloche de brillo y camisa de brillo. Yo, el Tangel, Black Boy, JMS, en el instrumental. Yo, DJ Hoga, en la voz. Gile, córtalo. Ya, y payoleando el sello bacano. Ya, Fatulos Music. Mierda, qué bacano se oye esa vaina en la boca de este loco. Ya.